muy buenas tardes a todos los radioescuchas, Señal Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Estamos comenzando aquí con mis compas de siempre, mi compadre Castor ahí, el Memo, el Bene, y tenemos un invitado especial hoy día. Así que, cabros, esténse atentos, lo vamos a dejar en la rama hasta que volvamos de los dos temas. Nos pueden llamar 564-3848 o comunicarse con nosotros a través de Facebook, Raíces Poblacionales, ¿no es cierto? Y eso sería vos, cabros, ¿o no? Iríamos ahora con dos temitas, entonces. Iríamos ahora con dos temitas para empezar ahí a darle color al toque. Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Alterando la forma. Con el culpable Gabriel Calavera. Somos pasto seco a la hora de la improvisación. Soy aquel que prende con agua de cara a tu ejecución. Tú quisiste, tú lo pediste, abre paso a tu conclusión. Cierra los ojos con atención y recibe mi bendición. Profesionar el inmoral, contaminé mi vida y que apuñalar, rascar, hacer cagar y no disimular. Para frasear, para volar, me queda mucho para dar. Arrastraré mi pena y que ya mi demonio invocaré. Ya sea de ser, perdió en el ser, permanecer y no perder. Más bien gastar y conclusión, me va a matar la depresión. Pero no voy de tristón, visto de oscuro el salón. Mantengo firme el reglón, cerveza fría y un blon, se me acelera el corazón, aguanta la respiración y cualquier otra presión, emoción en la adicción. La razón y el corazón fueron muertos por la traición, con orgullo una canción, la barroca sensación, certeza, picola, Foo Fighters, zorrón, moscas, poscas, alemanas o New York, sucedáneos hay varios, me salgo del vocabulario, rompo el puto rosario, el mal vivir de la conciencia está soltando su calvario, me cortaría la horta, sería así de sectario, vuelve el burro a la noria, la intriga, la furia, vuelve el burro a la noria, la intriga, la furia, la intriga, la furia. Epidemia, bohemia, peligro, anomia en el verso y el ritmo negro. Mi juego maligno, capo en el fin del abismo. Músico, tóxico, killer, junkies y drunkies. Me piden rock and rock como Maiden, brujo del viejo hip hop. En tome, vacilen y bailen, fumen y hagan freestyle. Welcome to Trash Zone, The Zombies Return. 6x5.com, drogadicto, nomicón. Mala junta con abadón, con pulmón de hierro. Pico capela con hielo, círculo alcohólico a fierro. Circo y destruye veneno con esta dosis de coca, muere la roca. Ahora me toca hacer mi boca, mi cora palpita y tirita. La loca me mira y vomita, más me excita. Le improvisarro, adicto al barro. Barro, barroco, crew, anhelante en estrellas chocantes. Fumándole aquí corriente, pone por el pueblo muy piante. Al ritmo del hip hop, al ritmo del hip hop. Destroyer, don't stop, don't stop. Sonoro, unisono, videos, documentales. Rapeos paranormales, industrias instrumentales. Misiones espirituales, conversaciones banales. Adictos sentimentales, imitaciones reales. Somos pato seco a la hora de la improvisación. Soy aquel que prende con agua de cara a tu ejecución. Tú quisiste, tú lo pediste, abre paso a tu conclusión. Cierra los ojos, pon atención y recibe mi bendición. Paraguas, mis neuronas, no voy a irme en la profunda. Una macoña, aunque te parezca hedionda. Por ser la puerta abierta, una incesante eterna fiesta. Agradezco el día en que yo me fumé el primer guarro. Sé que poco me agarró, pero después vendimos unos gorros. De ahí fuimos agarrando abuelo, ren abuelo, dealer. Que por una luca nos deja de thriller. Viendo todos los colores, efectos especiales, dejamos de ser normales. Asumí mi adicción con decisión, mi posición. Nunca voy a faltarme un pito y después fijo el mega bajón. Este es un tema serio, si te angustia y voy directo al cementerio. Encuentro pesada la bajada después de una fuerza con tolueno. Se nos amplía el espectro sin pretexto. El hecho de estar drogado se me ha trillado. Muchos giles culiados en texto. Ni me percibo en decir, llamo todo tipo de estupefacientes. Mis ganas por volar crecen y a cada momento están presentes. Entré como zombie, encontré cada vez que entré. Interpreto entretenimiento, uno con tres, por tres, me tiré. recuerdo lo picado sano que me decían dale tregua a tu cuerpo. El tiempo pasa ahora, está más hinchado que un puerco. Yo sigo siendo el mismo de antes, cada vez menos arrogante. Si analizáis mi sangre, tenéis como conche tu madre, puedo ser cambiante. Dame droga, mamba droga, corta. Ni me persigo decir como todo tipo de estupefaciente. Como un paciente moribundo que quiere morfina. Un cuarto de tripa en mi retina, retina tu dosis de chale. Haces de mierda con burro, con merca, fresca la oferta. Patilla y copete, la dupla perfecta. Jalando turno de nuevo a los 15. Con la dosis en una bolsa de pegamento de bici. La crisis difícil se pasa con Anfet y su derivado. Gracias Kuzma por haber logrado la psicodelia en su máximo grado. De pendejo drogado tonariles pisando esponja. Un queque hecho con mano de monja. Con su mamanita buscario que es caro. Prepara un zapite. Con la mezcalina nada compite. Un micropunto el viaje repite. Derrite tu carne con una pastilla de X. Con una tapilla en el vuelo nadie te pilla. Y la cosquilla de una chiquilla le ponen el broche. Uno con tres en noche de flagelo. Desvelo mi cráneo y un día se pan pa' quedarme dormido. Toma yogur vencido. Lo más parecido cuando vomita y floripondio cocío. En vez de tomar conciencia toma droga hasta que te borrí. Y que la turri no le falta los angurri. Que reviento sus pulmones consumiendo mis canciones. Grandes mojones intoxican la mente del más cochino que no llega al tope. Higiene por me respira cloruro de tilo. Pequeño drogo receta en su estilo. Alcohol aniquilo sin piedad en mi cuerpo. Anoche te di jugo, no me acuerdo. Me borré en el concierto de mis neuronas que se aniquilan entre sí. ¿Qué me decís? Te entrego tu dosis, decide. El mal te persigue, la mala suerte te sigue. Analizar mi sangre sería como descubrir un arma biológica. Fuera de la lógica, mi tula es mágica, tu rima es básica. Cuatro tiempos, el eterno elemento. Lamento tu mente, no encuentro el momento. Se centra en lo lento, rapeo violento, violando los tiempos. Contemplo los ojos de la muerte. Qué suerte de verte sangrando en el piso. Ah, ah, la mamba, no lo quiso. Sangrando en el piso, todo drogado. Ah, consume. Consume. Mamba, kill. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado dos temazos ahí. El primer tema que escuchamos era Alterando la Forma, homies que estuvieron aquí hace presentando su disco, más o menos. El tema que estuvimos escuchando se llama Zombies Return. Ah, ¿cómo estuvo esa pronunciación? Parte de su disco. Zombies Return, también. Tal cual. Muy bien. Y el segundo tema es de los cabros Mamba Negra. Saludos ahí para los cabros Mamba Negra. También de la zona norte. También de la zona norte, muy bien, como dice mi compadre Gastor. Y es el tema, se llamaba Little Druggy, o sea, se llama. Nunca ha dejado de llamarse así. ¿No tiene cierto? Un videoclip igual ese un video, tema sí, para que lo busquen. En el YouTube. Mamba Negra. Así que, eso pues cabros. Hoy día siendo jueves 30 de agosto. Vamos cabros que el sábado ya ha terminado. Así que vamos a pasar a agosto, brother. Eso, les dejo ahí mi compadre Bene Veneno. Nos va a presentar a nuestro invitado especial de hoy. Hable por el otro compadre, ven. Por acá. un problema técnico, pero bueno, ahora el memo va a ser. Pero van a tener que suplir al Benevo. Bueno, presentar al invitado de hoy. Él se llama Juan Ortega, Juan Enrique Ortega, más conocido como Quique. Es periodista este cabro y tiene un magíster en comunicación social y es miembro de ECO, Educación y Comunicaciones, una ONG que tiene como ámbito de trabajo la comunicación popular, la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria. Y vamos a hablar así con Quique en el programa en relación a la comunicación comunitaria, como había dicho, y también en relación a las radios comunitarias, que es el caso de donde transmitimos. Así que Quique, algunas palabras ahí de presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un saludo grande. Contento de estar aquí en Radio Experimental FM 107.9. No conocía la radio, así que buena onda, agradezco la invitación. Saludo a la gente que está escuchando y nada, pues contento de estar aquí en Raíces Poblacionales. Lo conocí por podcast, ya que lo estábamos subiendo a un sitio que nosotros tenemos que se llama Agencia Noticias, www.agencianoticias.org, y ahora conocerlo en vivo, así que nada, pues contento, buena. Quique, como bacán. Para comenzar desde lo más básico igual, ¿qué se entiende según tú, por ejemplo, por comunicación popular o comunicación alternativa? Mira, a ver, bueno, como estamos en una radio comunitaria, siempre es bueno dar esas conversas. A veces la gente no asocia que la radio comunitaria tiene rasgos también de comunicación popular, de comunicación alternativa, de comunicación comunitaria. Yo creo que todos estos apellidos que se le ponen a la comunicación local o comunicación hecha desde nosotros mismos, ¿cómo se llama? Están siempre en disputa, ¿cachai? Algunos dicen que es mejor ser comunicador popular, otros dicen que son comunicadores alternativos. Yo creo que los apellidos tienen que ver mucho con las tendencias que están metidas a nivel político. Pero lo importante es que hoy en día la radio comunitaria está siendo depositaria de las tres tendencias. Comunicación popular la asociamos generalmente a una comunicación con un concepto de clase, que nace del pueblo, sea cual sea. Entonces podríamos decir desde ese punto de vista que eso es la comunicación hecha, si lo pensamos del siglo pasado, que surgió en Sindicato Obrero, Recabarren podría ser como un padre de la comunicación popular en Chile. Lo que se hace hoy en día, por ejemplo, un sindicato que está, un diario que hacen los trabajadores de la construcción, que se llama el Andamio, comunicación popular porque lo hace el pueblo como clase política, como clase social. Claro, es como una herramienta en ese sentido. Es una herramienta que sirve para difusión, para educación también, para autoeducación, y también sirve para para contarnos un relato. Los medios de comunicación y la comunicación en general, tanto la que hacemos en nuestras casas como la que hacemos de los grandes medios, nos cuentan un relato. Si yo llego a mi casa ahora y yo converso con mi señora, con mi hijo, qué sé yo, con mi papá, y le digo, le cuento cómo me fue en el día, me estoy comunicando. Cuando prendo la tele, me cuentan a mí cómo estuvo el día, ¿cachai? Por la tele o por la radio, me están comunicando, o cuando leo el diario. Entonces, cuando hablamos de comunicación popular, efectivamente, es como nosotros nos contamos el relato nosotros mismos. Que eso a veces siempre le falta al mundo social, en este caso de comunicación popular, a la clase social. Cómo nosotros nos contamos la verdad, la historia. Y nuestra historia a veces tiene efectivamente el gran accidente de tal parte, pero también tiene el asalto del negocio a la esquina, también tiene el área verde que nos falta, también tiene el problema de los cabros de la vuelta, y también tiene otras visiones sobre la realidad. Comunicación alternativa tiene que ver efectivamente cómo se define por una alternativa al modelo de comunicación comercial. Y la gran tradición de comunicación alternativa tiene que ver, por último, estos últimos 20 años en democracia, con periódicos grandes que han salido al alero de, por ejemplo, El Periodista, por ejemplo, Rocinante, medios de comunicación que se entienden masivos pero alternativos. Lamentablemente este sistema igual a todos los ha ahogado. La Época murió, la revista Análisis murió, Cauce murió, bueno, ya. Ese se entiende como periodismo alternativo o comunicación alternativa. Y comunicación comunitaria tiene que ver con una comunidad. Tiene que ver cuando hablamos de la comunicación que responde a los intereses de una comunidad en particular. Entonces, de las tres líneas, ¿cachai? Lo que tenemos hoy en día en el fondo, con los movimientos de radios comunitarias, con movimientos de televisoras comunitarias, los pasquines, qué sé yo, hasta el grafiti y los murales, es un movimiento de comunicación que agarra de las tres líneas. Tiene un poco de comunicación popular, algunos tienen más de comunicación alternativa y otros tienen más de comunicación comunitaria. Va a depender de cómo se definan. La comunicación comunitaria tiene que ver un poco más con un territorio, con decirse ahí que ya somos de aquí, en este caso, de Los Espejos, perdón, de qué sé yo, de La Caro, y nuestra comunidad es esta, y nos debemos a esta comunidad, ¿cachai? Pero también le puedo meter un poco de comunicación popular porque quiero que mi comunidad también entienda un poco y se eduque sobre ciertos temas sociales. Y también puede tener un poco de alternativa porque soy una alternativa a los grandes medios. Entonces, al fin y al cabo, el apellido lo que te da en el fondo es un camino para llegar. El apellido que le pongáis la palabra comunicación. Pero siempre tiene que ver con ese relato que nos contamos nosotros mismos, como para darle un paraguas grande nomás, así, ¿cachai? Oye, Quique, ¿y cuál de eso es el que apela al relato que decís tú, ese relato que nos contamos, a disputar cuotas de más poder, por decirlo de algún modo? Porque lo alternativo puede quedarse en lo alternativo, lo comunitario no sé si va a luchar con, entendiendo el poder como el ente que está ahí. Claro. No de otra forma, porque igual hay otras definiciones de poder. Pero ¿quién se preocupa más de empoderarse también? O sea, yo creo que las tres líneas o las tres tendencias no disputan, sino que son matrices de las cuales las experiencias de comunicación se alimentan para, se nutren para darse una identidad. Entonces, por ejemplo, el canal Barrial Yungay, que los cabros son anarcos y tienen todo un rollo, se deben definir como populares, porque es la que más les acomoda. Pese a que tal vez su práctica también es comunitaria, porque se deben al barrio donde están. Claro, tiene relación con un territorio. Y también son alternativos porque efectivamente ellos se posicionan como fuente de información alternativa a la Tercera y Canal 13. Entonces, por eso, ya después de harto cachando el rollo, yo me doy cuenta que el apellido que se ponga uno, al fin y al cabo, no importa mucho, porque tu práctica es la que te define. ¿Cachai? Nosotros, cuando partimos, hace mucho tiempo hicimos encuentros del 2007 en adelante, hicimos encuentros amplios de medios de comunicación, de experiencias de comunicación popular. Brigadas muralistas, graffiti también, porque graffiti también es un relato que nos contamos nosotros mismos, a nosotros mismos, que tiene un lenguaje, que tiene un código, bueno, que ocupa otra materialidad, que son las murallas, pero igual es un medio de comunicación. La gente se ponía a pelear, ¿cachai? No, es que yo soy radio popular. ustedes son comunitarios porque son legales. La gente se ponía a hacer definiciones de acuerdo a eso. No, es que yo soy alternativo. Ah, no, yo no soy alternativo porque yo no quiero ser alternativo a nadie, yo soy único. No, es que yo soy popular porque nací de, soy más de aquí, de, más de acá de la izquierda que tú. Y el tema era efectivamente cómo conformamos un movimiento amplio de comunicación comunitaria, popular, alternativa, lo mismo, pero que haga frente a lo que queremos hacerle frente, porque estos son los que están al otro lado. Si nos ponemos nosotros a fragmentarnos y a ver la diferencia entre nosotros, que es lo que hace siempre la izquierda en todos los ámbitos, los estudiantes, los profesores, el movimiento mapuche también lo hace. ¿Cachai? No, ¿quién es más CAM? ¿Quién es más área territorial mapuche? ¿Quién es más? Ah, no, que tú soy amigo de estos otros que se dieron vuelta para el otro lado. ¿Cachai? Cuando tenemos que conformarnos como una oferta, en el caso de la comunicación, informativa y de relato, que dispute a los otros, que le dispute a los medios comerciales, que tienen lleno el FM, que son dueños de todas las frecuencias, que aparte de tener canales tienen el retail, que aparte de tener las minas, tienen forestales y tienen pesquera. También ese es un tema importante a la hora de pensar en la comunicación. Sí, ¿cachai? Se justifican dentro de esos mismos medios. Tienen el poder de poder justificarse masivamente su accionar y... Claro. O influir, po. Claro. Influir, po. Es opinión pública. Sí. Claro, po. Mira, un buen ejercicio que a veces nosotros también hacemos con la gente cuando hacemos como espacio de aprendizaje con dirigentes, con actores sociales, tiene que ver con... Analicemos las noticias. ¿Y a qué noticias ve usted? Tal noticia me gusta más el 13, me gusta más el 7, porque la niña, no sé, está lo mismo. ¿Quién paga su noticia? Eso nos le preguntamos a la gente. ¿Cómo que él la paga? ¿Quién la paga? ¿Quién paga esa noticia? ¿Quién está financiando ese departamento de prensa y la noticia de hoy día? Ah, no, el canal. Ya, pero el canal... Ya, nadie se fija en los auspicios que están en los noticieros. Hagamos un barrio hoy día, no sé si la gente podrá hacerlo después un rato más, pero fíjate quiénes están. Están las farmacias, que el año pasado nos tenían, ¿cachai?, con la colusión, y ya pasó, entonces prosigue la farmacia. ¿Las tiendas? El retail, con todos los supermercados, para no decir nombres, con todos los supermercados, con toda su maquinaria de necesidad que te pone, con mil ofertas también, que son los mismos dueños. Recordemos que Lucich es dueño del 13, el grupo Betty ahora es dueño de Megavisión, que son los mismos dueños de Falabella. La Horse Palmer le falta tener un medio, en cualquier momento se compra uno. Prisa es de Capitales Españoles, que también son los dueños de las carreteras y de la electricidad en Chile. ¿Quién más auspicia? Auspician los bancos. Lucich también ahí está. Auspicia. ¿Quién auspicia las noticias? Medios de comunicación, pues. Telefonía celular. La telefonía también, que es gran negocio. También está Luxi. También está Luxi ahí, ¿cachai? Entonces cuando... Hagan ese ejercicio. Es muy bueno. Y ve, mira, ¿de quién te pone el reclame? ¿Qué cancioncita cantas cuando estás viendo ahí ante los goles? ¿Cachai? Entonces ahí tú te das cuenta, si esa gente es lo que me está pagando, las noticias y los equipos de prensa, me están informando de la forma que a ellos les interesa. Está bien, los medios son de ellos. Entonces ahí está la pregunta, si ellos tienen la propiedad de los medios, ¿cómo es posible que nosotros le disputemos el relato? Volviendo al tema de la disputa, ¿cachai? ¿Cómo le disputamos el relato? Tenemos que tener medios nuestros, o tenemos que tener una práctica comunicativa nuestra. Y ahí volvemos a lo que hablamos al principio, de que por eso más que los apellidos es importante que el sector social o que el mundo, la actoría popular de avance, como se llame, o los movimientos sociales, tienen que entender la herramienta de la comunicación, que a veces no se entiende, se piensa que es propaganda y difusión. ¿Cachai? Que es hacer un boletín y tirarlo. Es mucho más diverso. Nosotros le decimos muchas veces a la gente que nos dice, queremos poner una radio comunitaria, ¿cómo se hace? Hola, buenas tardes, queremos poner una radio comunitaria. Ya, ¿ustedes tienen un equipo colectivo que trabaja? No, somos yo y dos vecinas más. Ya. ¿Ustedes tienen, contacto con la comunidad? No, ahora lo queremos hacer. Ya, ¿ustedes saben más o menos quién? Entonces no tienen por qué poner una radio comunitaria. Primero tiene que hacer un trabajo de base. Llámese pantallazo, llámese radio en la calle, en la feria, poner dos parlantes y jugar a la radio con los niños, cualquier cosa. Y cuando eso te sale bien y lleva un tiempo haciéndolo, preocúpate de comprarte un transmisor y de ver si soy legal o ilegal. En ese sentido, pasa a tener un rol importante definirse a través de sus prácticas, más que por una definición, como decías tú, de apellido. Claro. En el fondo, porque también se da una diversidad amplia en términos de comunicación comunitaria, por decirlo de algún modo, o local, porque también necesariamente no puede representar como el anhelo de clase, no, claro. o la identidad de clase, sí. Más bien dicho. Se puede constituir, no sé, por una radio evangélica, para no ir más lejos. O sea, yo creo que la comunicación comunitaria tiene que tener diversidad, porque la comunidad es diversa. ¿cachai? Ah, y yo me he dado cuenta también que uno no puede esperar que todas las radios tengan una misma línea y política y que despertemos al pueblo, porque si no seríamos otro foco igual que los otros. Claro, cada radio igual, ¿cachai?, está viviendo su propio proceso interno. Sí, pues, y cada medio de comunicación, cada radio y cada organización vive un proceso interno con diferentes tendencias. Pero yo creo que efectivamente una radio es comunitaria y cumple el rol comunitario cuando es el espejo de su comunidad. Y si mi comunidad evangélica, tiene que estar lo evangélico. Si mi comunidad es católica, tiene que estar lo católico. Si mi comunidad efectivamente tiene gente joven, tiene que estar los jóvenes. Y tienen que estar la mayor cantidad de actores representados. Y eso se va a transformar en la opinión pública local de mi comunidad, pues. Donde están todos los actores. El problema es que nosotros comemos de la opinión pública de algunos actores nomás. Que la hacen ni siquiera para nosotros, la hacen nacional y global. Para afuera lo que sale de Chile es lo que dicen ellos. Entonces nosotros tenemos los espacios de comunicación comunitaria, lo que hacen en el fondo es circular la palabra nuestra, primero con nuestra gente, con nuestra comunidad, llámese quien se llame, porque en mi comunidad hay de todo, y hay que aprender a vivir con esa diversidad. Y después le contamos el relato al que está fuera de nuestra comunidad, de lo que nosotros vemos aquí en la comunidad. Si mi relato lleva desigualdad social, el otro se va a enterar. Si mi relato lleva proselitismo religioso, al otro le va a llegar igual. Si mi relato lleva pachanga musical, está bien. El tema es cómo se constituye esa voz diversa también, ¿cachai? Que es diversa. Y cuando yo, por ejemplo, como hago, complementar un poco lo que lo dice el Kike, si se da ese fenómeno de que hay un trabajo de base y todo, la misma gente después va a cuidar la radio y la va a proteger. Por ejemplo, yo me acuerdo de una película que se llama Radio Favela, que es brasileña, y contaba el relato de cómo surge una radio y todo esto, porque eran perseguidos y que una vez la llenaron, le rompieron los equipos y los chiquillos que estaban en la radio no sabían qué hacer, po. Y la misma gente de la favela recolectó plata, juntó plata y le entregó plata para que los chiquillos volvieran a instalar su radio, su equipo, y justamente porque esa radio le había dado un sentido al, sabía, la gente había sentido que lo representaba esa radio, porque representaba los problemas que la gente vivía en ese lugar. Entonces es súper lindo eso. Sí, pues, man. Yo me gustaría hacer una pregunta que es en torno a como los antecedentes de como la comunicación alternativa o popular, o los antecedentes que pueden tener aquí este tipo de comunicación aquí en Chile. ¿Desde cuándo datan o desde cuándo se tiene memoria de el surgimiento de estas alternativas comunicacionales? Bueno, yo no, tampoco sé mucho de la historia, pero lo que yo entiendo es que la comunicación siempre ha acompañado al movimiento social. Siempre, el movimiento social que haya tiene que haber un aparataje comunicacional. Básico, precario, una hoja informativa, la chispa de Lenin en su momento allá, ¿cómo se llama el de Recabar? No me acuerdo ahora, pero el mismo periódico de Recabar también, de 1920 y tanto. El despertar de los trabajadores, ¿cachai? Siempre ha habido tiene que haber un componente organizacional. Comunicacional es la organización. Y ojo, que no solamente es medio, también hacer una buena reunión también es una herramienta comunicacional, ¿cachai? Una buena asamblea también se maneja comunicacionalmente. Claro, porque igual no deja de ser importante, por ejemplo, ese proceso de los tiempos de Recabar, en el sentido de que igual hay toda una cultura obrera ilustrada en ese momento. Claro. Se hacían obras de teatro, los mismos obreros, por ejemplo, eran actores. El teatro popular es un medio de comunicación que hoy en día es como fuerte en ese tiempo. Claro, claro. Totalmente. Sí. O por ejemplo, el tema de la imprenta también. Sí, tener una imprenta. Compraban su imprenta. Igual. Así como hoy en día lo más importante era un servidor. Claro. Antiguamente una imprenta. Sí. Porque era la forma. Y especificáis, todos son instrumentos para relatarnos nosotros nuestra historia. Todos son. Esa es la búsqueda final. Para decirnos que tenemos que despertar, para decirnos que tenemos que evitar que nos siga explotando X personas. Pero siempre el objetivo es ese. Ahora, a nivel en formato de medio de comunicación más local, en el ECO tenemos. Gracias a Dios hemos guardado la historia un poco del cómo fue el movimiento de los boletineros de los 1980 en adelante. En 80, en dictadura, en Chile, surge un movimiento muy fuerte de boletines, porque el formato era el boletín papel impreso, boletín de mucha comunidad cristiana de base, boletines de sindicatos, de estudiantes, trabajadores, de comunidad agrícola, donde estaba la poesía, donde estaba efectivamente el relato, el cuento, donde estaba también la expresión de mucha gente que no tenía dónde contar el dolor que estaba pasando. Se veía una angustia en la dictadura que, aparte de los grandes temas de derechos humanos, invadía también la cotidianidad, po, de la gente, ¿cachai? Entonces, eso salió por los boletines. Y lo que se formó en los 80 fue una red de prensa popular, que se llamó así, que era una red de intercambio de boletines. Es decir, que el boletín que se hace en la cuarta región de unos trabajadores agrícolas del Limarí llegara al colectivo de profesores que tenía acá también un boletín. Y la circulación de esos boletines. Son los mismos temas que hablábamos al principio, cómo circula las diferentes palabras, las diferentes uniones públicas. En los 80 fueron los boletines y se hicieron muchos encuentros de la red de prensa popular, un movimiento fuerte efectivamente, que se preguntó cuál es el rol de la comunicación alternativa en la dictadura, que se preguntó cuál es el rol que vamos a tener en la transición, cuando ya se acercaba los últimos años de los 80. Todo eso está en el eco y es un material que está a consulta, que es un material histórico de relato bonito, porque están las transcripciones de los encuentros, por ejemplo. Entonces levanta la mano un dirigente poblacional y dice agosto 84, y dice, ¿qué estamos haciendo con los boletines para informar de las violaciones de los derechos humanos? Porque no salían por los medios de comunicación masivos. Y el formato de boletines todo ochentero. A fines de los 80 viene la revolución de la radio, por lo que cuentan los protagonistas de la historia, ¿cachai? Ya sea con que un transmisor y se da vuelta por diferentes partes, Villa Francia, la parte norte también, que es la parte de Independencia. Un transmisor que se prestaba un sábado aquí, otro sábado allá, ¿cachai? Porque llega la tecnología también. Y que seguramente lo mandaron de afuera. De haber llegado afuera. Siempre la comunicación, afortunadamente o lamentablemente, no sé, tiene que ir de la mano de una técnica. Llámese imprenta, llámese mimeógrafo, llámese stencil, llámese... Y en este caso el transmisor de radio llegó a fines de los 80 acá. Y bueno, y de ahí comienza recién el surgimiento de la radio como comunitaria, como la entendemos hoy en día, a fines de los 80 acá. Me imagino que deben haber existido otra experiencia antes. No, creo que haya sido solamente ahí. Más de alguien debe haber armado un transmisor, soldó tres cables, una transistor, y claro, así surgió la gente. Y lo debe haber levantado y lo hizo sonar. Pero como movimiento de radio que estaba al servicio de un discurso social, a fines de los 80, principios de los 90. Claro, igual es importante destacar, por lo menos de lo que yo cacho, igual es que también surge la comunicación en términos generales de las necesidades también que se va teniendo desde el mundo popular en este caso. Es como ir entre final del siglo XIX, principio del siglo XX, cómo se da el término la prensa satírica en ese tiempo, que era la forma de poder comunicar era a través de, como poder decirlo, como el cómic ahora, como lo que se ve el cómic ahora, que era el dibujo, porque claro, el mundo popular no tenía el acceso a poder aprender a leer, no, por ejemplo. Entonces no. Era a través de imágenes, del dibujo. Y ahí, aquí en Chile hay una tradición bien rica en términos de también el dibujo como medio de comunicación, sí, también. La gráfica. Claro. La lira. La lira popular. La lira popular también. Claro. Que era dibujo y texto. Claro. Siempre dibujo y texto. Dibujo y texto. Pues, si pasa por el tema que dice el Kike, en el fondo, la disputa de ese relato. Pues, ¿quién te cuenta? ¿Quién forma la opinión pública? Como decía el Matías, claro, también. Pues. Oye, y a partir del 90, ¿cuál es el proceso que se da en términos de la comunicación ya con esta emergencia de radios comunitarias? ¿Qué es el boletín que son los mismos? No sé. Mira, por fíjate, ahí el tema. Mucha gente se reconvirtió. Y el boletín como formato también como que fue desapareciendo de a poco. Entonces, y la radio fue el formato que revolucionaba. Imagínate, la radio salía, tenía un dial, tenía, era otra cosa. Y entonces al principio se formó un movimiento incipiente de radio que se llamaba ANARAP. La ANARAP. Que fue a principios de los 90. La ANARAP, en el fondo, fue la primera organización que dio una pelea en este país por legalizar el tema de la radio. Porque al año 91, 92, cuando hubo como un boom de la radio comunitaria, que para la derecha eran las radios piratas, que efectivamente mucha gente hoy día dice radio pirata, y es bueno aclarar el término. La radio pirata es la radio que sin permiso lucra haciendo radio. Como un pirata. Como un pirata que está robando, que está ganando tiene una ganancia. Cuando nosotros hablamos de una radio que sin licencia, por ese motivo, porque no hay licencias, porque te cierran la puerta, porque no te gusta la legalidad, no sé, pero no lucra y hace un trabajo comunitario y social, se llama radio libre. No puede ser una radio pirata porque no está lucrando. Bueno, entonces la derecha del 91 dijo hay radios piratas aquí, le puso una presión al gobierno en ese tiempo de la época, le puso una acusación constitucional al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, y entonces a las radios comunitarias se le obligó a callar, a quedarse calladas como por 2 años hasta que se legislara. Las radios comunitarias de buena fe, las que estaban agrupadas en ese tiempo, se callaron. Y porque la derecha dijo que eran radios extremistas, radios de los aparatos subversivos, sembrando el terror. El 94 se legisló, que es la primera legislación que hay en Chile sobre comunicación local, con la ley de radio de mínima cobertura, que es la ley que rigió hasta el 2010. O sea, en Chile no existían radios comunitarias para el Estado, existen radios de mínima cobertura, que pueden tener fines comunitarios, pero que también pueden tener otros fines. ¿Qué significa en términos prácticos que sean de mínima cobertura? Bueno, lamentablemente, ahí te das cuenta tú que el Estado les pensó siempre en coartar la expresión local. Porque no una radio, de partida no le puso radio comunitaria, le puso radio de mínima cobertura. ¡De mínima, po! Ni siquiera de mediana cobertura o de alcance comunitario. No, la nueva ley de radio local. No, de mínima cobertura, po. Que una radio que tenía un watt de potencia como máximo, pensada para la comuna, 6 metros de antena de altura, sin pasar publicidad. O sea, no, nadie sabía cómo se iba a sostener la radio, sin pasar publicidad. Y con concesión cada 3 años. Es decir, una radio que apenas se sostiene. Es casi un proyecto de juguete radial. Y esa es la ley que tuvimos 16 años en Chile, por la cual se rigen muchas radios. Más de 400 concesiones están hoy en día vigentes con esa medida. Obviamente esa medida les quedó corta a todo el mundo. Nadie puede transmitir con un watt. Nadie puede transmitir con... sin que pase plata por la radio. Si la radio gasta plata, igual en luz siempre va a gastar plata. Y no puede salir siempre en los bolsillos de la gente que hace radio. Pero bueno, esa fue la primera legislación. Oye, interesante conversación, ¿o no? Está buenazo. Está buenazo. ¿Sí o no? Información ahí para la gente. Perdonen, cabros, si soy demasiado... No, está bien. No, está bien, está buenazo. Oye, cabros, ¿qué pasa si nos vamos con un temita? ¿Ah? Sí. Así que escuche esto, un temita, cortesía a mi compadre. Muy bien, escuche Raíces Poblacionales. ¡Woo! Dominate is presented as an immense accumulation of spectacles. Everything that was lived directly is now set apart. All of society's life in which the conditions of modern production dominate is presented as an immense accumulation of spectacles. Everything that was lived directly is now set apart in a representation of Immense accumulation de spectacles. Tout ce qui avait été vécu il y a longtemps s'éloigne dans les représentations. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo ahí. ¿De quién es ese tema, compadre Castor? Ahí que lo presente el Bene para que saluda a su amigo. Sí, pues, brother. ¿De quién es este? Cuenta todos tus miedos ahí. Mis saludo miedos. Para el Diego, ahí el vocalista de Cuenta todos tus miedos. ¿Y el tema cómo? Amigo. ¿Cuál es el título del tema? No me acuerdo el título del tema. Cólera mental. Cólera mental. Ah, cólera mental. De su el segundo disco. Que disco. Le regaló el Diego. Segundo disco, ¿no? Segundo disco contra todos mis miedos. Sí, segundo. El disco cólera. Llamado Cólera. Sí. Muy bien. Que sale a un jazzista ahí la portada. John Coltrane. Exacto. Bien, un saludo ahí para los cabros contra todos mis miedos. Muy bien, que también estuvieron aquí. Compare Memo. Habla más lento, Quique, para que la gente pueda procesar tanta información. Está bien. Oye, yo te quería preguntar, ¿por qué es importante que la gente tenga conciencia o cree conciencia en relación al relato, a la comunicación en sí? ¿Por qué a la gente debiera interesarle este tema y no dejarlo de lado y no dejarlo de mano de estos empresarios que escribíamos en la primera parte del programa, no dejarlo en los empresarios que tienen retail, que tienen... Que hagan primero ese ejercicio que dijiste tú de ver los comerciales de la televisión, pero que a la vez también se cuestionen por qué es importante hacer comunicación. Yo creo que es importante porque todas las comunidades tienen un relato y un discurso que es único y que se construye cotidianamente en la calle, día a día, en la compra del pan, en la feria, el fin de semana, en la solidaridad cuando el vecino tiene algún drama, en la cancha de fútbol. Y si lo pensamos en una comunidad rural, está en la faena todos los días que nos vemos en la tierra raleando tomate, o está en el packing que nos encontramos. Y esos temas, que no sé, pues que no hay agua, que no tienen contaminado esto, que los alcaldes no se ponen con esta cosa aquí, esos temas no van a estar nunca en los grandes medios de comunicación, obvio, porque los grandes medios hablan desde lo global hasta lo nacional. En algunas regiones tenemos el tema de las televisiones regionales como TVN regional, ¿cachai? En alguna parte del noticiero te meten una punta regional y te cuentan que llovió más en tu ciudad, que un choque en la esquina no sé cuánto. Pero esos relatos que son los que constituyen la identidad de las comunidades, llámese población, llámese campo, llámese comunidad mapuche, no están en los medios y no van a estar. Yo creo que a nosotros nos ha pasado también a veces que vamos aparte, la gente nos dice... Tenemos todo contaminado aquí con un relave, qué sé yo, y hemos llamado N veces al Mercurio y no vienen. Llamamos a Megavisión y no han venido. Nosotros tenemos que decirle, señores, no van a venir. No van a venir. Seguir esperando esa labor fiscalizadora de los medios de comunicación que te venden ese rollo como que te lo vendieron desde los programas de servicio, con el alagoel y con los matinales, ¿cachai? Que te llevan a un notero y te dicen, el hoyo más grande está aquí en la calle no sé cuánto, mira cómo está inundado acá. Ese es una falsa vocación de servicio público en los medios de comunicación. La única forma de uno poner los temas propios es teniendo un medio propio o tomándose los medios que están dentro de la comunidad. Por eso es importante el relato propio, que la gente lo rescate. Y antes de tener un medio o en un micrófono o en un video, es bueno que lo rescatemos en la calle, en la cotidianidad del mundo popular, del mundo cotidiano. Si yo no sé quién vive al lado mío, no puedo hacer comunidad, ni puedo hacer comunicación comunitaria. Si yo no sé cuáles son los problemas del pasaje de dos pasajes más allá, no puedo hacer comunicación comunitaria. Estoy haciendo comunicación para mí, que es otra cosa que también pasa en los medios de comunicación locales hoy en día. Que en el fondo, yo creo que tengo algo tan importante que decir, que me hago una radio para decirlo. Y yo veo muchos medios que son súper políticos, pero súper, súper ideologizados, muy a mi gusto, pero que no dialogan con nadie. Al nivel que se desligan del territorio mismo. Y les interesa lo que ellos dicen, ¿no? Oye, pero ustedes dialogan con la gente que los escucha. No, compadre, yo a todo el mundo estoy todo el día transmitiendo que el modelo y... Está bien. Pero si no hay diálogo, es casi un acto de onanismo comunicacional. ¿Cachai? Es para tu placer. Es para tú salir de la radio, cerrar la puerta y decir, estoy cambiando el mundo. Y no estás diciendo nada. Todo bueno eso. N gente lo hace, hermano. Es N gente. N gente le pasa eso. No, tenemos una radio popular nosotros y estamos nosotros. Y en términos de que. Bueno, nosotros siempre se está conversando y uno también lo está viendo y lo está escuchando también en lo cotidiano, como decías tú, Quique. El tema de... Siempre estamos preocupados de políticas públicas en términos... Hay mucha gente que está preocupada de políticas públicas en términos de la salud, en términos de la educación, por ejemplo, que está tan en boga ahora. Pero también nos resultaría importante de poder fijarnos en las políticas públicas que tienen que ver con el tema de la comunicación. Sí. Entonces, ¿por qué también la gente debería volcarse también un poquito, como desviar un poquito la mirada y decir, acá también hay un tema que también nos está afectando y que también tenemos que poner la atención? Claro, ¿y cuáles son los marcos legales al respecto también? Mira, ¿por qué es importante? Yo creo que es porque la comunicación, bueno, igual es un derecho humano, la comunicación es un derecho humano, de tercer orden, como se llama, porque los primeros derechos humanos son como derecho a comer, a vestirse, vivienda, segundo derecho humano, no sé, a... La comunicación es un derecho más complejo, pero que también uno tiene que tener las patas para exigirlo, ¿cachai? Para exigir efectivamente tener... ¿A qué me refiero con derecho a la comunicación? Tener el derecho a gestionar medios propios, a escuchar lo que yo quiera escuchar. Y si la oferta de los medios no me ofrece hoy en día lo que yo quiero, hay un problema también ahí. a opinar en un medio de comunicación lo que yo quiera, asumiendo que eso también es la diversidad de todo, y si Horst Paulmann quiere tener un medio, tiene que tenerlo igual. ¿Cachai? ¿Por qué son importantes entonces las políticas públicas de comunicación? Porque regulan lo que nosotros mismos nos decimos, ni siquiera lo que ellos nos dicen. Regulan lo que nosotros mismos nos decimos. Si subes a Transantiago al metro, ¿de qué habla la gente? ¿Del noticiero de la mañana o de la teleserie de noche, de la que esté de moda? Entonces nos ponen un relato en la cabeza. Si yo no me preocupo de que el Estado legisle para que ese relato que vamos a tener en la cabeza al día siguiente pueda ser diverso, estoy contribuyendo a que en el fondo no homogeneicen como yo quiera. Y además que equipare la cancha de juego, por decirlo de algún modo. Las políticas públicas se supone que están al servicio de la ciudadanía, al servicio de la sociedad civil, y en ese sentido debiera cumplir ese equiparamiento de, claro, de la cancha. No sé, por ejemplo, puede ser también una decisión. De, ¿cómo una decisión? ¿En qué sentido? En el sentido de que uno, claro, pues se plantea desde el exigirle al Estado que elegirle, en ciertos términos. O también el de plantearnos nosotros mismos y decir, vamos a parar un medio de comunicación alternativo. Y claro, con todos los riesgos que también tiene eso de que no esté legislado. De que, o sea, de que no esté permitido, claro, de que sea una radio ilegal, como decía, una radio libre, ¿cachai? Claro. Que también puede ser una decisión. Yo lo planteo así, sí, también una decisión política, por así decirlo. Política de quien la hace, de quien decida hacer eso. El quien decida, que también pero está. Pero en términos de una concepción de Estado que el Estado debería representar o el Estado debería estar al servicio del pueblo, el Estado debiera equiparar independientemente del otro quisiera salir de... Mira, el mismo tema que con la salud. Tú puedes decir si le exigís salud al Estado, para todos, o si te la autogestionas tú. Claro. ¿Cachai? Ahora, el tema es que siempre al Estado tú necesitas que algo dé, porque es Estado. Tiene que preocuparse de dar algo para todos, porque no vamos a resolver con puras clínicas que nosotros paremos el tema de la salud en Chile. Claro. Y el tema de la educación también. Yo creo que la autogestión en todos los ámbitos es muy buena, pero tiene que haber también, bueno, por ejemplo, temas tan básicos como televisión nacional. En todos los países que nos rodean y en Europa y los modelos que yo, hay medios públicos. Medios que no es que sean del gobierno, son del Estado. Y tienen como rol informar verazmente, como quieran. Va a depender del que esté, obviamente, arriba el caballo. De educar. Si en Cuba la gente aprende a leer y a escribir por televisión, por el programa Cuba escucha y lee, algo así. Por radio la gente aprende. Sus derechos los aprende por televisión. La Deutsche Welle es buena televisión pública. Que claro, si está Merkel ahora arriba en Alemania, va a mandar ella. Pero es televisión pública de calidad, compadre. Y todos los alemanes la pueden ver. La televisión francesa también. La RAI en Italia, la televisión, radio y televisión española. En México hay televisión. En Argentina hay televisión pública de calidad. En Perú hay televisión pública de calidad. Nosotros no tenemos televisión pública. TVN es un canal que el Estado, por ley, y ahí volvemos al tema de las leyes, lo obliga a financiarse como si fuera privado. Es decir, sin plata mía, te gestionáis como tú podís. Pero transmitir lo que yo quiero, o algo así, ¿no? Claro, pero eso obliga a TVN a ser un medio comercial. Claro. La parrilla igual. Por ejemplo, ¿cuántas horas tenemos a la semana de programas culturales? O sea, en el 13, todos los programas culturales están en 13 de cable. Claro, te hacen pagar, entonces no es público. Claro. Y beneficiamos al consumo, y al flujo, y a las empresas que te prestan el servicio. Y inventaron también, por ejemplo, el libro de La Nación. La Nación era el único medio público. Ahora tenemos gobierno de derecha, pero bueno, igual es público. Claro, dieron así. Pero lo sacaron. Lo sacaron. De papel, de circulación en papel. No tenemos radio pública en Chile. Una radio que sea del gobierno. Entonces, hay terremoto. ¿Y quién es el que está informando dónde está el agua y los problemas? La Biobío, que es una radio privada. Será muy comprometida con la información, pero es una radio de que tiene dueños. ¿Cachai? Entonces, las campañas contra el SIDA, del condón, la campaña de la vacunación, oye, los derechos humanos, los temas de educación, programas educativos deberían salir por medios públicos. Y en Chile no tenemos medios públicos. Claro, es que también, o sea, si lo miráis de una mirada más general, tú ves que todo está externalizado. Sí, pues. El Estado externaliza todos los servicios. Todo. En Chile el Estado prefiere pagarle al consorcio de Copesa, que tiene la cuarta, la tercera, Radio Cero, y al Mercurio, con Edwards, con todos sus diarios regionales, pagarle a ellos el avisaje estatal, que es la campaña Comenzaron, la campaña, todas las campañas que tienen que hacer, en vez de tener un medio propio. O sea, los medios comerciales en Chile viven gracias al gobierno. Viven gracias a todos. Bien, a nosotros. Exactamente. Sí. Igual volviendo como al tema de la comunicación, me parece interesante igual, por ejemplo, el tema de que se ha hablado desde el año pasado que existe un, por así decirlo, despertar de los chilenos, un despertar de la sociedad chilena. Entonces, desde tu opinión, por ejemplo, ¿cuál sería el rol que ha jugado los medios de comunicación alternativos o la comunicación popular? Mira, yo creo que, bueno, nosotros cuando hablábamos de esto hace 3, 4 años atrás, la gente nos decía, oye, están hablando de puras tonteras, y no sirve de nada eso, al fin y al cabo hay que hacer, los formatos ustedes están dados. Entonces a la gente le gusta ver matinales, hay que darle matinales. A la gente le gusta ver estelares y ver reality, hay que darle reality, ¿cachai? Y desde el año pasado, tal como tú decías, efectivamente, como esta efervescencia social vino a poner justamente en el tapete esto que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque los medios comerciales no contaban el relato que nosotros queríamos escuchar, que el que veíamos en las calles. Uno iba a una marcha, llegaba a la casa y los canales estaban diciendo que los destrozos, bueno, lo que sabemos todo. Hubo una necesidad en un momento súper rápido de un relato distinto. Y lo bueno es que ya no solamente teníamos radio, televisora y prensa, teníamos redes sociales y teníamos internet. Entonces la posibilidad hoy en día de yo ser, ya ni siquiera ser un receptor, porque siempre el público se piensa como receptor, de ser un emisor de noticias, porque ando con un telefonito, ando con mi camarita bajo el brazo, y puedo grabar justo cuando el Paco le está pegando a alguien, cuando el abuso que está cometiendo tal cosa, la mentira que está diciendo los medios. Y por las redes sociales, efectivamente, hoy en día y del año pasado podemos ver que se hace un uso bastante popular de la comunicación y se difunden muchas más cosas en Facebook y Twitter y todas las redes y los blogs y fotologs y todo. Vais a encontrar el otro relato que está hoy en día dando vuelta. Raíces Poblacionales también forma parte de eso, de ese flujo de relatos que hablan de otro Chile, ¿cachai? Y justo más, entonces, en tiempo de movilización social, son muy necesarios estos canales y surgen espontáneamente, ¿cachai? Nunca nadie se dijo, ahora vamos a ocupar un medio de... Nada, al claro, día siguiente está todo ahí. Simplemente la necesidad de decir, exacto, ante la impotencia de que veis cosas completamente distintas entre lo que está pasando, lo que está sucediendo en el país y lo que se muestra en las noticias. Sí. Partiendo por el tema de las marchas, desde lo más básico. Pero hay que tener presente que no todo se logra registrar, por decirlo de algún modo. Igual hay un como una restricción de lo que nosotros vemos, a pesar de que exista esto del desarrollo de las redes sociales, de mayor circulación de información, aún hay cercados, pues, y no conocís todo. Por ejemplo, hoy día conversaba con un amigo el tema de Aysén, y de Aysén, ¿cuánto debemos haber visto así lo que realmente pasó allá? Claro. ¿Cachai? El 10%, sí, y lo que le convenía a los... ¿Cachai? Y independiente que tengamos estas redes. Estas redes nos ayudan un poco, pero son en el fondo lo que hoy es que no pueden hacerlo por sí mismas, porque hay una plataforma mucho más grande que sostiene todo esto. Por ejemplo, Facebook finalmente es de... Un dueño privado, ¿cachai? Claro. Que vende tu información, que vende lo que tú... Por eso es importante la política de comunicación. A eso iba adelante, claro. ¿Cachai? Que tiene que equiparar la cancha. Claro. Bueno, desde por ejemplo, espera, y con esto termino. Yo el otro día leía el libro, el Disputa la Palabra, y hay países como Uruguay que dan un tercio de la cobertura del dial a las radios comunitarias, o a la radio alternativa, como pongamos el apellido como sea, como dijimos delante. Pero tienen ese, po. Bueno, la última tendencia en cuanto a legislaciones democráticas en comunicaciones. Primero que nada, hablan de un bien común, que es el espectro radioeléctrico. Que es bueno igual explicarlo a la gente que muchas veces no sabe, que es una parte de la atmósfera, de la ionosfera, donde se transmiten las ondas de radio. Donde se transmite la televisión, la radio, los microondas, todo pasa por el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico no tiene dueño, ojo, es de patrimonio de toda la humanidad. Entonces, los estados son los que lo tienen que administrar con equidad, dice la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, de la OEA. En Chile el Estado no lo administra con equidad, porque le da un 95% del espectro FM a los comerciales y un 5% a los comunitarios, y en condiciones muy mermadas. En Uruguay, como dice el Memo, y en Argentina, se pensó en los 3/3 del espectro radioeléctrico, tanto para radio y televisión, mira lo bueno, avanzado, un tercio para los privados, para que hagan negocio, ya que no van a ganar plata, háganlo en un 33%, pero no más que eso, ¿cachai? Un 33% para medios públicos. Porque medios públicos no solamente es para nosotros un TVN, son canales municipales, eso es público, regionales, de la intendencia, de los servicios de salud, de los servicios de una seremía de educación. Una seremía de educación en Aysén con un canal, ¿cómo lo haría? De oro, ¿cachai? Depende, no importa quién esté, pero tendréis programa educativo, ayudantías de ciencias naturales, de no sé. Bueno, y un tercio para comunitario. Si tenemos 3/3 repartido equitativamente, se equipara la torta. lo que decían delante ustedes, la cancha se pone un poquito más, más igual. En Chile tenemos 95-5. Eso es lo que tenemos ahora, más o menos, pensando. Y en televisión tenemos 100% comercial. No tenemos televisión pública ni tampoco tenemos televisión comunitaria. Sí, pero más allá, entendiendo la lógica, igual en un momento se acalla esto. Se acalla en un momento de crisis para los estados, de legitimidad, se acalla. En los procesos, no sé, de golpe de estado, me imagino, pensando cuántos diarios, periódicos se cerraron cuando en Chile llegó el 73, ¿cachai? Paraguay ahora. Paraguay está viviendo, ¿cachai?, justamente ahora, de que sacaron a Lugo, está viviendo cómo le están cerrando todas las radios comunitarias. Como artilugio legal. Ah, tu concesión caducó. Oye, pero su concesión caducó. Chau, po. Y guarda las cositas nomás. Entonces, claro, en momentos de crisis de legitimidad social, efectivamente, se busca callar a cualquier tipo de expresión comunitaria o de comunicación alternativa. Ejemplo, de ayer y anteayer, al reportero independiente Factor Absoluto, lo tomaron detenido aquí en el centro, sí. Le dieron vuelta todo el día, lo fueron a dejar al Memorial de Collado, los Carabineros de Chile, ayer. ¿O no? ¿Cuándo fue? El martes. Y el loco se tuvo que volver caminando para la casa. Luego un reportero independiente hace streaming con su cámara, que se pone aquí en la cabeza. Es un streaming que tira por computador para ver las tomas de los colegios, para ver efectivamente lo hace por internet, ocupando las redes sociales, ocupando todo esto. Los carabineros, el aparato represor ya lo conoce, lo tiene identificado, lo saludan por su nombre. Hola Víctor, adelante, pase. Claro. Otro ejemplo, ¿por qué siempre la fiscalización a radios comunitarias se tiene que hacer con esas radios comunitarias que son las molestas para el sistema? Como la que le ha pasado a la radio, no sé, a otras muchas radios que son las que molestan al alcalde de turno, tal vez, ni siquiera al sistema, digo yo, Jimpete y sus vasallos, sino que digo al alcalde de turno. Lo local. Claro. Lo local. Y el alcalde tiene la herramienta legal en Chile, que es un artículo de la Ley General de Telecomunicaciones, para decir, ¿sabes qué? ¡Pum! Claro. Neutralízamela. Si nos podéis contar igual sobre eso mismo, la persecución que han sufrido las radios comunitarias en Chile, tomando en cuenta que igual es un antecedente histórico también. Desde el, por ejemplo, habíamos hablado antes de la imprenta, en la época de recabaron, ya en ese tiempo eran perseguidas este tipo de iniciativas de comunicación, pues. Claro. Las imprentas, ¿cachai? Eran saqueadas, sí. O las incendiaban, pues. Sí. No algo nuevo. Entonces, ¿cómo es en el tema de las radios comunitarias hoy en día? El artículo 36b. Mira, el artículo, ese artículo efectivamente es un artículo de la Ley General de Telecomunicaciones del año 91, que lo que busca es penalizar a aquel que transmita sin licencia. Como hablamos, el espectro radioeléctrico es de todos los chilenos. El Estado tiene que administrarlo con equidad. Si el Estado no lo administra con equidad y le da la pasada a una supercarretera con cuatro pistas a los privados y a ti te deja una ciclovía al lado, es normal que en algún momento tú vas a tener que salirte a esa ciclovía y ocupar un espacio sin permiso. En el tema de las radios pasa, ¿por qué? Porque como no hay el mundo de las concesiones de mínima cobertura para radios comunitarias está tan copado por otros actores que no son comunitarios, como por el proselitismo religioso, muchos empresarios que hacen comunicación comercial con permiso de mínima cobertura, municipalidades, etcétera, muchas experiencias radiales tienen que levantar antenas y hacer su radio sin no pueden esperar la licencia, o a veces van a concursar a la licencia, van a concursar a la Subtel con todo el papeleo que tienen que hacer, abrir concurso. Se abrió concurso en tu comuna, listo, abrí concurso y tú abrís concurso para todos, no para ti nomás. Entonces doy el concurso para tu centro cultural Los Patitos, querés hacer una radio, y se meten todas las iglesias también a postular. Y todos presentan un proyecto técnico, muchos empatan, y lo que decide esto es una bolita. Es una bola que en la Subtel te hace un loto. Así se decide cómo se entrega la frecuencia radio comunitaria en Chile. Por 16 años y la nueva ley sigue el mismo sistema. Entonces tú sacaste bolitas como el 1 al 30, no sé cómo es. Van la iglesia o los comerciales, van con palos blancos, van 5 personas con diferentes personalidades jurídicas, sacan 5 bolitas, toca una. ¿Quién va a ganar siempre? Por algo el dial legal de la radio comunitaria hoy en día, hay poca radio comunitaria y hay mucha radio comercial, evangélica o sin tener nada contra los evangélicos, yo encuentro que también, pero lo están copando, un espacio que era para la ciudadanía, para la gente, para el mundo popular. Ya, te quedaste fuera de concurso, obligado, si tenías un colectivo armado y tenías el transmisor, transmitía igual. Y esa gente hoy en día, para la legislación chilena, está cometiendo un delito. Y el delito se paga con decomiso de equipo, te allana la policía de turno y la gente se va con penas de cárcel y con multas muy altas. Hemos tenido radistas de San Antonio que han estado firmando durante un año, que es una pena que igual es una privación de libertad, no puede salir del país con arraigo nacional por tener una radio comunitaria que pasa música local, que ayuda a los grupos locales a grabar sus temas, que le da un programa al colectivo Mujeres que está acá al lado, que hablaba sobre el sistema familiar. Esa gente es la que está desfilando por este artículo en tribunales. Radio Orientación de Paine también, el año pasado en San Bernardo. Una radio que acompaña el Festival de la Sandía. Y entre medio de toda la pauta del día, tú veis tanto porque por robo en lugar no habitado. Tal Ruth por tal persona por mecha. Tal otro Ruth por arrasar tu mano armada. Tal otro Ruth, transmisión sin licencia. Lo que nosotros decimos efectivamente es que tiene que ser una falta administrativa. Que te cobren 30 UTM, que te hagan pagar, no sé, con trabajo comunitario, que la gente ya lo hace ya. Pero los fiscales en este país, los fiscales no entienden lo que es una radio comunitaria. Ni los jueces tampoco. Entonces, para ellos solamente está la acusación. Esa acusación de quién viene generalmente viene del Archi. Entonces es el mundo privado que está preocupado de hacer callar, ni siquiera el gobierno. El gobierno no tiene la capacidad de fiscalizar. Nosotros vimos a Suster y Suster nos dice, es que yo tengo dos camionetas para todo Santiago. ¿Cachai? Y con suerte tengo bachas de encina. Entonces son las mismas radios que quieren seguir con su poder, su control. Exactamente. El gremio de la radio privada, en este caso en Chile es Archi, que siempre está preocupado de efectivamente ver cómo neutraliza a esta gente que trabaja sin licencia. Yo entiendo que ellos quieran defender su negocio, que es lo que les da de comer, pero tienen que entender también que hay un problema aquí, que es que el Estado no está legislando bien, por algo toda esta gente está quedando afuera. Si tuviéramos, es como en el fondo la puerta está tan chica que la gente que está afuera no se va a quedar sin transmitir, por lo que hablamos al principio, porque la necesidad del relato es tan grande que yo levanto mi radio igual. ¿Cachai? Entonces, ese artículo se utiliza mucho por las autoridades de turno, por el comercial de turno, para decirse que a estos locos, sácalos del aire. Brígido. Interesante conversación, cabrón. De que brígido el programa. Y lo vamos a amenizar con un temita aquí. Cortesía de mi compadre. Estos Raíces Poblacionales. Escucha nomás. La de las pailas. Ajá. Buena onda. Buena onda, perro. Cambiar el paradigma, olvidarme de consigna y cliché de mierda hechiza. De nuevo me manché y eso me robó una sonrisa. La muerte y el dolor cuando llega no avisa. Por suerte que el amor no se paga con visa. La carta en la mesa, el corazón le pregunta a la cabeza que por qué no hay más certeza. Con razón se intoxican en cerveza hipocondriaco, en busca de su fama con farmacia o narco. La vagina por la que viniste al mundo, no imagina lo cochino y vagabundo que te hiciste en el segundo después de ese no rotundo. Los fans de Satán están dispuestos a matar al ridículo rapero que anda con disfraz. Fenómeno menos masivo, si volvemos a vernos en el averno nos fumaremos un peno explosivo. El cuaderno está vivo, el cerebro celebra la forma que tenemos de matarte la culebra. Si el rap es una selva, vos soy un mosquito, me desquito con un grito, luego cometo el delito con el estilo maldito de la cripta. La ratonera invicta, la puta drogadicta, bailando con un freestyle del sucio Robert. Prefiero esta basura que tu banda de cover. Game over. Shit happens, shit happens, shit happens. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo ahí. El tema que escuchamos es parte del disco Asfixia de Rob Paranoid, parte de Skeletor Records. Primer lanzamiento de los cabros de Skeletor. Primer lanzamiento del de Skeletor Record. Una un sello alternativo, se podría decir así, ¿no es cierto? Claro, también. Muy bien, así que el tema que estamos escuchando se llama Shit Happens. Y es parte, como les decía, del disco de Rob Paranoid Asphyxia, que lo pueden escuchar en Bandcamp. Internet, ¿no es cierto? Claro, lo pueden escuchar está disponible en Bandcamp. Tienen que ahí poner robparanoid.bandcamp.com. Y ahí lo pueden escuchar, está liberado completo el disco. Está liberado, para escucharlo online. Y si así como 10 temas. El disco temas. Creo que lo pueden pedir a través del mail de Skeletor, ¿no es cierto? El disco físico, claro, que están pronto. Va a estar pronto, ahí pueden hacer una reserva. Mira, cualquier cosa ahí está el Facebook, Skeletor Records. Muy bien. Skeletors. Skeletors. Y bueno, está interesante la conversación aquí con Quique. Y volviendo, me gustaría igual preguntarte cuál es tu opinión o tu visión acerca de cómo se ha asociado la tecnología de internet, por ejemplo, a las radios comunitarias. Como cada vez más surgen estas radios online, ¿cachai? O por ejemplo los podcasts, los programas que son grabados y que después son retransmitidos por otras radios, aparte de estar disponibles por internet. Bueno, yo creo que igual la tecnología, como toda la digitalización del desde la internet y todo, el mail y las redes sociales, todo, viene como a masificar el impacto que tienen estas experiencias de comunicación más local. Entonces, porque te amplían el impacto, la audiencia, lo amplían enormemente. Entonces, yo creo que primero que nada es un desafío para los medios de comunicación local. Es un desafío. Porque te obliga a dejar de pensar en lo local y pensar en lo global. Por eso mucha gente habla de la comunicación local. Porque en el fondo, podía hablar tanto de Siria y la matanza que está pasando hoy día en Siria, como podía hablar efectivamente de los problemas que tenemos aquí a la vuelta en la calle X, ¿cachai? ¿Por qué? Porque vivimos en una opinión pública que es local, ¿cachai? Entonces, hoy en día la radio comunitaria no basta solamente con que se preocupe de salir bien por los cables y por la antena, tiene que tener una buena página web. Y eso obliga a la radio, el equipo radial, a plantearse muchas más tareas. O sea, ha sido un desafío de pega. Es más pega para los medios hoy en día tener señal online. Una radio que es abierta, por ejemplo. Tener página web. Podcastear un programa también es más pega, porque antes tú venías a hacer tu programa y te ibas para la casa. Y nadie lo grababa. Si es que alguien en la radio lo grababa, nunca sé. Hoy en día tú tenés ni siquiera la posibilidad. Es casi una responsabilidad ya, casi una obligación de registrarlo y compartirlo con los demás. Por lo que hablamos al principio, por la necesidad de que circulen. Si yo hago mi programa y me quedo con eso solamente, efectivamente impacto aquí en la gente que me escuchó hoy día, que son los que fortuitamente o por predilección escuchan la radio hasta ahora. Pero si lo registro y lo podcasteo y lo pongo en redes de circulación que están en internet, amplío este impacto y amplío más que me escuchen a mí, que otros despierten con lo que hablo yo. Yo siempre le comento al Memo, Raíces Poblacionales es un formato de programa de radio que tiene similar en otras radios también, donde efectivamente el hip hop es la herramienta de transmisión. Y el hip hop es el lugar donde se acopia la necesidad de comunicación. Si el hip hop también en el fondo es un medio de comunicación. Hay un relato ahí que surge de lo que hablábamos al principio, de la necesidad de nosotros mismos contarnos lo que nos queremos contar, etc. Y está súper relacionado con la cultura popular, de hecho. Claro, porque es algo que nos pasa a nosotros y que nos está diciéndose en las pantallas, en la radio. Entonces, las nuevas tecnologías ponen mucho desafío y mucho trabajo para los medios comunitarios. Ahora, ese trabajo algunas veces se hace bien, se hace mal, se está aprendiendo a hacer. Nosotros tratamos efectivamente desde ECO de poner herramientas para que la gente los pueda hacer mejor, de que la gente comprenda la importancia de podcastear sus programas, de compartirlos con otros, aunque no te lo baje nadie. Pero alguien te va a escuchar, en cualquier parte del mundo te va a escuchar, alguien y vaya a hacer ese clic que es la comunicación también, ese diálogo. Ahora, también permite abrir más las puertas. Yo tengo un colectivo de amigos y somos animalistas, por ejemplo, o somos veganos, o somos un colectivo de señoras que estamos aquí tejiendo y queremos hacer un programa de radio y no tenemos una radio comunitaria por aquí cerca, o la radio comunitaria que está ahí no me deja hacer un programa, puedo hacerlo online. Si yo quiero y tengo una cámara fotográfica y quiero denunciar lo que yo veo en la marcha y no tengo ni un diario, me hago una galería en Flickr y pongo las fotos en Flickr. Si tengo una cámara, hago un YouTube. Hoy día cualquiera puede hacer un YouTube. Cualquiera sube algo a SoundCloud, ¿cachai? El desafío que tienen los grupos musicales alternativos. De esparcirse sin sello. Sin un intermediario. Ese intermediario que era el medio de comunicación o el periodista, antiguamente. Que venga el periodista a entrevistarme para yo decir, Hoy día ya no necesitáis ese intermediario. Tú eres el emisor de la comunicación, pero para eso hay que explicarle a la gente eso y empoderarla. No, es que yo no hablo bien. No importa, señora, si usted tiene que ir igual a hablar. No que hable ella, usted. ¿Cachai? A los dirigentes también, lo poco que queda de sindicalismo en Chile o los dirigentes vecinales. No, es que mejor hago una circular y la pongo en la puerta de la sede. No, haga una reunión y conversen. Oye, Quique, a propósito de la circulación de este relato que es el desafío para los de abajo, por decirlo de algún modo. O para quien, de verdad, para ser más diversa la sociedad también. ¿Cómo está ese proceso de circulación de ese contenido? ¿Existen plataformas? ¿Hay alguien que lo...? Yo sé que Eco lo hace en varios aspectos, en varias dimensiones, pero existen otras también a nivel latinoamericano, por ejemplo, sí. A nivel de Mercosur, a nivel de no sé, mundial. Bueno, tiene que ver mucho con lo que preguntaba Castor. Castor, de cómo se llama, de las posibilidades que te da la nueva tecnología. Estas nuevas tecnologías, por ejemplo, le dan la posibilidad a que un colectivo editorial, como por ejemplo Mapo Express, que es un sitio web, una agencia de noticias de noticias del pueblo mapuche, puede hacer un programa de radio también, sin tener radio. Y Mapo Express Radial ya lleva como un año saliendo al aire, todas las semanas, y se distribuye por, en este caso, por la red de medios de los pueblos, nosotros lo ponemos también en nuestra página, y un podcast de temática mapuche que está una vez a la semana, sin fallo, ahí contándote cómo están los presos mapuche, cómo está esto, el tema del problema con las tierras. Y se transforman ya en un relato, en una cadena de relatos, porque tienen una historia. Está, por ejemplo, también Semillas de Agua, que es un colectivo radial que viene de la gente del Valle del Huasco, que se metieron por el tema Pascualama, no tienen radio, graban en una radio X y son retransmitidos por 6 radios más, por 8 radios, en Argentina, en Uruguay, y ellos hablan del tema de la minería, del agua, y con invitados, etc. Está también, por ejemplo, Alerta Educativa, que es un programa de radio que no es tampoco de una radio, es de un centro, del Centro Alerta y de la OPECH, de la Observatorio de Políticas Públicas en Educación en Chile, y una vez a la semana hacen un programa sobre educación popular, sobre los problemas de la educación en Chile, sobre... Claro, tienen invitados internacionales. Invitados, claro, sí, pues tenían un colombiano, y lo ponen en circulación en redes sociales, y en Facebook, en todos lados está La Chispa, uno dice los trabajadores, que hacen el grupo de trabajadores de Rotario Blest. Está Galeón Clandestino, un programa de Radio Placer noticioso que te cuenta la agenda B de lo que pasa en el Congreso. Igual eso es interesante, que es súper diverso el espectro, porque, por ejemplo, no sé, Alerta Educativa es súper informativo en ese sentido, como informativo de los procesos y de experiencias de educación, bien diverso. Pero, por ejemplo, en el caso de La Chispa es un noticiero informativo. Sí. El formato de La Chispa es algo, son 10 minutos de puras noticias de la semana de trabajadores, ¿cachai? Solamente el sector de trabajadores. Claro. Entonces es súper rica la experiencia, de que es diverso el campo de la radio y de la comunicación popular en cuanto a la radio. Y también tenemos, por ejemplo, hoy en día la viralización de YouTube. Tú puedes hacer un YouTube con un par de fotos y una canción abajo que diga lo que tiene que ser. Puedes hacer un YouTube con un relato, tú contando. Hasta los memes son nuevas formas de comunicación. Que en el formo, es la intervención de lo que hablábamos al principio, del dibujo, de una imagen. Una imagen, la intervengo, photoshopeo dos cosas y me burlo de la política contingente, me río de lo que está pasando. Yo comencé igual compartiendo un poco lo que tú estás hablando. Yo me acuerdo de un programa que se llama Radio Caos. Era un programa de que se transmitía en la radio Nuevo Mundo, también la radio de la Universidad de Santiago. Y también tenían una forma distinta de lo que eran los programas normales que uno escucha en las radios comerciales. Era un programa, me acuerdo, un programa que era de punk, que igual había un tema de la contingencia, hablaban sobre la situación que nosotros vivíamos en el país, pero desde ahí de a poco, incluso me acuerdo que cuando terminó el programa, cuando ya nunca lo iban a hacer más, hicieron un programa desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, en vivo en la radio, no recuerdo si era la radio USACH o la radio Nuevo Mundo. Y en vivo ahí remitiendo a los chiquillos desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, igual era algo entretenido, y esos tipos de programas la gente los valora, y uno se autoeduca con ese tipo de programas, que la gente que lo hace tal vez, no sé, no tomarle un poco la magnitud que el hecho de que ellos estén dando un programa, están dando información que nos sale en los medios de comunicación masiva, es algo súper importante. Eso. Muy importante. Oye, interesante conversación hemos tenido hoy con el Quique, que podría dar para cuánto rato más. Yo debo estar conversando ahí hasta las 4 de la mañana, ¿ah? Transmitiendo a todo ritmo, pero el tiempo está limitado. Ah, perdón, limitado, como mi voz. Perdón. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con la sección Data Show? ¿Alguien tiene por ahí algún dato para dar? Quique, sí. ¿Usted no tiene algún dato datito? Que se acuerde? ¿Algún encuentro? ¿Alguna feria? Pues mientras yo voy a pasar un dato. A ver. Muy si bien. Quique, yo tengo dos datos que están bastante interesantes. Mira, el primero es para mañana viernes. Y es lo siguiente. Editorial independiente Moda y Pueblo invita al lanzamiento de la colección de poesía 2012. Princesita con capucha. Está bueno el nombre. Ajá. De los libros Leporina de Gabriela Contreras, presentada por Elvira Hernández, y Salivario de Rodrigo Ortega, presentado por Pablo Paredes. Salivario. Pablo Paredes, un invitado que estuvo hace ya dos programas. Amigo de Jojo Jackson. Esto sería mañana viernes a las 19:30 horas en la Fundación Salvador Allende. Esto es República 475. Y atención, Bene, que se ofrecerá vino de honor. Ah, vamos. Okay, vamos, atención, Bene, tiro, atención, vamos, Bene, tiro, que se ofrecerá vamos, vino tiro, de honor. Vamos, oye, ¿sí? Igual tengo un datito, unos datitos para dar aquí. Igual son un par de datos, son tres. El primer dato es que hoy día salió a la descarga directa el nuevo disco de Dr. Cough Cough. El disco se llama Antídoto. Y está disponible a través de Rapid Share. Bueno, ustedes ahí lo buscan en Google, Dr. Cough Cough, Antídoto, y les va a salir el link, un link para la descarga directa. Salió recién hoy día ya liberaron el disco a la descarga. Así que un trabajo que estamos para revisar, no lo alcancé a bajar antes de venirnos al programa, así que para la próxima semana iremos a tener algunos temitas aquí ya del nuevo disco de Dr. Cough Cough. Tengo otro datito más, que es para este viernes también, este viernes 31 de agosto, a las 19 horas, va a haber una marcha en apoyo a la toma y la huelga de hambre en la UNICEF. La convocatoria es para las 19 horas en estación Metro Alcántara. La marcha va a ser desde el Metro Alcántara hasta el frente de la sede de la UNICEF para manifestarle el apoyo a quienes están en la ocupación, que ya lleva 35 días, y la huelga de hambre que lleva Meulén Huencho hace 7 días. Así que brígido ahí, manifestarle el apoyo. Y el último datito es para mañana también, desde las 20 horas se va a hacer el lanzamiento de la Radio Olimpia, Radio Villana 102.9 FM de allá de Los Cabros Macul. Van a estar tocando tres grupos y un DJ. Va a estar tocando Caleta Mambo, Sonora Carnicera y Grupo Palenque. Y va a haber un DJ Alvarritmo del DJ. Esto va a ser en Portugal 1445 y la entrada está a 2 luquitas para financiar esta radio. Así que eso sería acá. No, yo igual, como por cosas de tiempo, unas noticias que son importantes pero breves. El hecho de que los estudiantes del Instituto 2 llevan ya 11 días de huelga de hambre y están al frente de la Casa Central de la Universidad de Chile. También recordar que va el séptimo día de huelga de hambre de la, no recuerdo el nombre que dijiste tú, de la chiquilla mapuche que están ahí en la toma de la UNICEF, que llevan ya Meulén Huencho. Claro, son 36 días. Que la familia de los hermanos Vergara, lo que pasó es que la persona que está preso, el carabinero que está condenado a 10 años, Paco. Claro, el Paco, yo digo carabinero, bueno, qué correcto, bueno. ¿Cuándo han andado con carabina? Jamás, hombre. Mandó una carta al abogado Gutiérrez diciendo que, cambiando su versión, de que Rafael, uno de los hermanos Vergara, había sido asesinado en la comisaría, ¿no? Como los ratos que se conocían acá antes sobre el tema de los hermanos Vergara, y que el Mijail Carbone, el mapuche condenado a 7 años por homicidio frustrado a carabineros, está prófugo y mandó una carta denunciando que, una vez más, los jueces son racistas y un... ¡Aguante nomás, guacho! Usted ya sabe. Cabro, yo tengo otro dato igual. A ver. Esto es para el sábado 1. A partir de las 12 del día se va a llevar a cabo el lanzamiento múltiple de la editorial Kimantú. Y esta actividad se llama Si tú te libras, yo me libro. Así que ya saben, va a haber un lanzamiento múltiple de libros, nuevas ediciones de la editorial, además de microtalleres para niños, teatro, música, poesía, debate y feria. Entonces, el sábado a las 12, en el lado norte del Museo de Arte. Ahí en el Parque Forestal. Primero de septiembre, ¿no? Este sábado. Sí, primero de septiembre. Muy bien. Compadre Memo, usted tiene un importante dato también que dar. No, yo quería también complementar el tema de las noticias actuales y nada, hacer referencia a esto del Patio 29, que se encontraron, o sea, en el fondo lo que pasó es que se dieron datos e identificación de algunos detenidos desaparecidos que finalmente no corresponden al cuerpo que le entregaron y a la sepultura que hizo la familia. Entonces, un tema a propósito de lo que decía también el compadre Bene con los hermanos Vergara, esto también es un tema que heredamos de la dictadura y que aún no hay solución efectiva, justicia tampoco hay. Así que breve, y en torno a algunos datos, el domingo 2 de septiembre hay una Feria de las Pulgas ciclista que queda allá en Plaza Italia, en Bellavista. La Feria de las Pulgas, que es súper barato, cabrón. Encuentran la gente que anda ahí, le hace la atleta, encuentra de todo. También hay un carnaval en el Cortijo el sábado primero de mayo. Menos mayo. Septiembre. De septiembre. Se devolvió cualquier mes. Primero de septiembre, allá en el Cortijo, va a estar la Chinchín Tirapié y varios más. Y que el sábado también está la fiesta de la primavera acá en la Violeta Parra. Eso. Muy bien. Ahí el dato más importante, este sí es importante. Un dato también importante. Un dato importante, el 15 de septiembre se va a inaugurar Callejón Arte y Muro, que es un espacio que está destinado para la exposición de artística de distintos la diversidad. Distintas formas de intervención, claro, del muro, ¿no es cierto? Claro, graffiti, stencil, murales. Distintas formas de intervenir el muro. Como dice el Matías. Entonces, esto es el sábado 15 de septiembre, la apertura a las 19 horas, y entre los expositores va a estar Mono González de la Brigada Ramona Parra, Fitz, que hace pegatina, Iñaki Muñoz, que hace graffiti, que hace visuales. Vida en Gravita, los cabros de Vida en Gravita van a estar en graffiti. Claro, Artesano Stencil, Karen Chumaje en intervención, más tarde Zac Colores, Cuerpos Pintados. Ajá. Y esto, después viene una fiesta a las 22 horas a cargo de los DJ Seltzer, Classic Hip Hop, Álvaro España, Rock and Roll Indie y los Fiscales Brothers, que son Black Music. Esto es en San Diego 334 y la entrada tiene un valor de 4 lucas. Así que para que vayan juntando el dinero para el 15 de septiembre y vayan a vacilar un rato ahí a Espacio San Diego 334. La inauguración de Callejón Arte Muro. Álvaro España de Fiscal de Adoca ahí va a estar poniendo música. Ajá. Así que está bueno el dato. Está bueno el dato. Oye, así que para que todos vayan. ¿Tiene algún dato, no? ¿Quique finalmente encontraste alguno, no? No, se acordó de la. Bueno, todo lo bueno tiene que terminar. Así siempre ha sido. Fue rápido el programa. Se pasó rapidito. Se pasó rápido el programa. Rapidito, brother. Pero estuvo un buen programa, así que, bueno, yo comienzo a cerrar este espacio, aunque sea difícil, hay que cerrar todos los jueves. Eso, pues yo comienzo por agradecerle a Quique su visita, el poder haber compartido toda esa información y las experiencias también y todos los saberes, ponerlo aquí sobre la mesa para poder de alguna manera ir aportando también a la discusión que se da en las casas donde nos están escuchando, que eso es lo más importante. Y eso, para agradecerle a Quique su presencia aquí en el programa, decirle que las puertas de aquí del programa Raíces Poblacionales están abiertas para cuando quiera volver a hacernos la visita, compa. Agradecerle a Don Florior por el espacio sin censura, como dice mi compadre Memo, que nos abren aquí jueves a jueves el espacio para poder compartir. Agradecerle a cada uno de las familias de nosotros y a cada uno de mis compas también, que estamos jueves a jueves ahí poniéndole bueno. Y eso sería, pues, cabrón, comenzar a despedirse. No sé si aquí, Quique, está el micrófono. Bueno, no, muchas gracias, cabros, por la invitación. De verdad que contento de haber conocido la radio, de poder efectivamente conocer la radio experimental, antigua radio experimental, famosa también, muy parte del movimiento de radios comunitarias. Y nada, invitar a la gente a que, de todo lo que hablamos, saquen un interés por la comunicación, que efectivamente miren la tele con otro ojo ahora, hagan ese ejercicio de ver quién paga tus noticias. Y nada, que busquemos la comunicación, que nos acerquemos a las radios comunitarias, que pensemos efectivamente qué espacio de comunicación nos hace falta en el trabajo, en el colegio, si podemos parar un boletín, si podemos parar alguna cosita por ahí, un diario mural que dé vuelta. Todo sirve y todo comunica. Así que nada, muchas gracias, cabrón. No, yo agradecer al Quique, un programa interesante. Cuando los programas son así de veloces, rápido, significa que el programa fue bueno. Así que eso, pues contento de que vengan artistas, que vengan invitados. Igual es un artista, o sí, un artista de la comunicación, pues. La arreglé, pues. ¿No? ¿Estáis contento, bro? Así que no, igual, súper agradecido de que venga y de la información, pues. Así que eso. Y a Don Florian, un saludo gay que nos está escuchando, yo creo. Agradecer nuevamente al Quique por su compartir acá en la radio, agradecer a Don Floridor por el espacio sin censura. Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves en los distintos medios de comunicación. Y como dice el Quique, a disputar ese relato que muchas veces nos miente, si para qué estamos con cosas, nos desvirtúa la realidad. Así que nada, un saludo a la gente que trabaja en Eco, un saludo a la Gavita y nos vemos la próxima semana, jueves a jueves. Nada, pues cabros, también agradecer a Quique, como dijo el Bene, tuvimos un programa informativo bastante interesante. Siempre es bueno tomar estos temas que son justamente, tienen que ver con nosotros mismos, con lo que nos interesa a nosotros como pueblo, ¿cachai? Y sobre los modos que tenemos de decir, por ejemplo. Y nada, también agradecerle a Don Floridor, también no es menor que la misma radio experimental, la radio donde estamos nosotros, si no me equivoco, es del 77, ¿cachai? En 1977 ya existía, o sea, tiene toda una tradición. Y el espacio está, y eso se agradece para nosotros, se agradece caleta. Y nada, pues en general dedicarle este programa a la gente que está haciendo comunicación popular hoy en día. A la radio, a Radio Villa Francia, a Radio Primero de Mayo, a Radio Placeres. Y también un saludo grande a los cabros de Concepción de Metiendo Ruido, quienes claro, también están promocionando siempre nuestros trabajos, el tema de la radio. Metiendo Ruido, a Radio Conciencia, Rosario, una localidad cerca de Rengo, también. Oye, aprovechando que está el Kiga acá, un agradecimiento a la agencia noticias.org, www.agencianoticias.org. Que nos suben los podcasts semana a semana y ahí estamos tratando de viralizar nuestro disputa del relato, en nuestra forma de ver la realidad y una humilde trinchera. Gracias a la agencia de noticias que ustedes pueden escuchar el programa grabado ahí jueves a jueves, ¿no es cierto? Eso sería, ya estamos terminando, arriba los que luchan, aguante los secundarios. Eso sería, cabro. Nos encontraríamos el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales. De la esquina tu parlante. Cuando escribo no compongo, hasta mi entorno te habla solo. Pide que es político de un contexto político. América Latina, la África es el corte. Cuando escribo no compongo, hasta mi entorno te habla solo. Simple la conclusión del tema. Si eres parte de la solución, te hace parte del así problema. Así es como suena esta rebeldía. De Pobla para el pueblo compongo mi texto hacia su fucking autoritaría. Esto es política, hermano, no niegue su nombre. Represento desde los pescadores hasta las minas del norte. Oígame, compa, yo comparto un mensaje con bombas. No flow al hueso de Drácula. Voz de los bloques, cancha y pasaje. Aquí somos la voz de los sin voz. Con decoración desde el perraje. Quieren ver la solución y no el problema. Pues hazte parte de acá, no te diré de qué escribir tus temas. Y nada, acá no hay money, homie. Esto es hip hop, rebelde, comprende. Ni vacilar ni party. Ay, yo te shade. Píntalo con letra, gana un tag. Que diga fuck, desisten pa'l pueblo triste. No existe, va. Y somos más que rap y crítica. Criterio, represento el sur del hemisferio y su política. Mira que la política ganó en nada. Pero la Pobla es obra, te informa de otra realidad. No olviden su verdad, Latinoamérica, la bomba somos. Política contra sus tropas. Mira que la política ganó en nada. Pero la Pobla es obra, te informa de otra realidad. Somos la bomba, no olviden la verdad. No hacemos la pa'l pueblo, somos el pueblo haciendo rap. Somos de Pobla, de la cuna de pobladores. Acá las canciones nacen de precarias condiciones. Yo entiendo el drama de que el mundo vive cojo. No soy rojo idealista, el rap te abre los ojos. Somos política viva día a día. De chico descontento, protesto con tinta y rebeldía. La música no es publicidad y no va por culto. No hacemos kill ni poesía, hacemos rap de pobre y punto. Soy consecuente con mi gente y mis principios. No soy protagonista, soy uno más sin beneficio. Estamos vivos, hermano, todo es política. Distinto tener colores que rapear con crítica. No es ser antisocial, sino que estar más vivo y útil. El cambio se hace estando y no cantándole a tu grupo. Guacho, yo soy política y sus bombas. Seguí la norma y no a tu pobla como un día y si las torna. Mira que la política ganó en nada. Pero la Pobla es obra, te informa de otra realidad. No olviden su verdad, Latinoamérica, la bomba somos. Política contra sus tropas. Mira que la política ganó en nada. Pero la Pobla es obra, te informa de otra realidad. Somos la bomba, no olviden la verdad. No hacemos la paz, pueblo, somos el pueblo haciendo rap. Cuando escribo no compongo, acá mi entorno te habla solo. Mi texto es político de un contexto político. América Latina, la África es el corte. Y cuando escribo no compongo, acá mi entorno te habla solo. Wake up, wait a minute, and check up on. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Toneladas y toneladas de música para todos.